Los cumplimos en octubre y bueno, pues hoy la verdad es que tenemos una visita de una banda que también mola un montón, que se llaman Protean, que bueno, vienen a presentar el nuevo trabajo y aparte de comentar el pedazo festival que van a organizar el 28 de este mes. Con la trinchera. Con dos pedazos bandazas también, como que no barracudas en trinchera. En la trinchera, sí. Barracudas. Ya contaré luego lo que es. Sí, barracudas, luego el concierto que vamos a anunciar de la banda que vamos a poner luego a continuación. Pues sí, ya te digo que tocan Doi y los Caedis y los Protean. Caedis, Doi y Protean. Y Protean. La verdad es que es un cartel. Ya podéis preparar los cuellos, ¿eh? Sí, la verdad es que luego tenéis que ir al fisio ahí. Seguramente. Luego, y las gargantas y todo. Rehabilitación, ¿no, Estela? Sí, sí. Luego tenéis que ir a rehabilitación. Sí. Bueno, teléfono es el habitual, 917-97-4838. El email lo dices tú. Sí, lamansion69@gmail.com. Y bueno, pues estamos, bueno, aparte del Instagram. Sí, La Mansión Radio. La Mansión Radio. Luego subimos los programas también a ivox.com y a archive.org. Y luego la página de Onda Merlin La Mansión. No, de Radio Onda Merlin, perdón. Sí. Y luego en el perfil. El perfil de Onda Merlin La Mansión. También lo subimos ahí. Y luego en dos páginas. Heavy Snow Dead y Heavy Metal Nation Radio. Sí, que son dos páginas de Facebook también. Que son dos páginas de Facebook. Ahí que también nos suben un montón de buscarnos. Programas. Exactamente. Ahí están todos enlatados. Y bueno, pues vamos a poner, antes de empezar luego con la entrevista con los invitados de hoy, Protean, vamos a poner la música de Leyenda, que el próximo 15 de este mes actúa en el sábado. Ah, sí, el sábado en la sala Rock Lab. Bueno, en Rock Lab con Rock Fuego. Con Rock Fuego, exactamente. Pues vamos a poner esta canción que se llama Planeta Tierra y que tratéis bien el planeta Tierra. Ah! Pues después de Leyenda vamos a poner a la banda Suru, que este sábado también actúan en directo Leyenda con Rojo Fuego. Y los Suru pues tocan en la Sala Barracuda. La Sala Barracuda, sí. Y ahora pues la asociación de conciertos, después Estela lo comenta exactamente. Sí. Y vamos a poner pues una canción que se llama Purgatory de esta gente. Vamos con ello, que suena aquí en el programa La Mansión. Esta banda llamada Suru. Paraditas. pues ahí estaba la balada, Estela. Como sí. El grupo del otro día, que dijeron, ¿cuál? Sí, los Flamas Hora. Ah, los Flamas Hora, sí. Decía, ah, sí, vamos a cantar una balada, una balada. Vamos a cantar la balada, digo, sí, sí. Dice, ¿qué queréis, balada o marcha? Dice, bueno, es que estamos cansados, vamos a tocar una balada. Sí, vaya. Es que además ellos, yo, era el tercer día que tocaban, porque el sábado también habían tocado en la Sala Venom. Y el viernes allí, como ganaron, tenía que tocar el domingo y entre medias el sábado también tocaron. La verdad pero es que vamos. Han hecho un triplete, sí, el fin de semana. Sí. La verdad es que, bueno, nosotros también estuvimos haciendo triplete porque vimos tres conciertos el fin de semana y la verdad es que muy chulo. El concierto de Invasor y compañía. Compañía Impersonal y ¿qué? Y los. Uy, se me ha ido ahora. Son of Fallen. Ah, Son of the Fallen. Los tenéis que oír. Que es el debut. Además, que son de así de baladitas también. Sí, es de baladitas. Además, el cantante venezolano, sí. Y tal, que bueno, ya un tiempo aquí en España. Uh-huh. Y bueno, el guitarrista es el que está en Sakata también. Y el bajista. Nico, que está en. El bajista que. Invasor. Que es de Invasor. Y el Nico, que también es de Invasor. Y José Carlos, no. Y el batería que. Juan Carlos, que es de Invasor también. Y el batería, pues que estaba en una banda que se llama Oxicorte. Ah, sí. Oxicorte de también. Baladitas. De baladitas también. Por supuesto. También, exactamente. Y pues han hecho, pues han juntado los cinco y pues han hecho esta banda. Sí. Esta banda y ya la subimos. Bueno, pues Estela. Dime. Sección de conciertos, ya. Vamos a ver. Ojo la sección de conciertos. ¿Qué es? Mira, el 14 van a estar los Peter Sellers, o sea, este viernes. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Porto. Se abre a 9 y media, entradas 14, anticipadas 17 en taquilla. El sábado 15 estarán Zenobia, celebrando su 20 aniversario, con Kill Wolf y Casus Belli. En The New Reston, Avenida Mediterráneo 3, en Valdemoro. Se abre a las 9, concierto a las 10. Anticipadas 15, taquilla 20. Suru, Müller y Exiler están en Barracudas Rock Bar, calle Brescia 19, metro Ventas. Se abre a las 8 y media, anticipadas 10, taquilla 14. Luego Leyenda y Rojo Fuego en la Sala Rock Lab, calle Constantino Lobo sin número, en Coslada. Apertura de puertas a las 8 de la tarde, anticipadas 8, taquilla 12. Luego Último Deseo estará en el Teatro Enrique Eterno Galván, de la Junta Municipal Distrito Barrio de la Fortuna, en calle San Amado 20. Metro La Fortuna, gratis, a partir de las 7 de la tarde. Y las invitaciones se pueden recoger en el mismo teatro o a través de Último Deseo también. Puedes contactar con ellos y os reservan una. Uh-huh. Y luego la final de la quinta edición del concurso de bandas de Vicálvaro, que estarán Lapsus Plank, Stainless, Daga y Homesick. En la sala Revilife, calle Los Cávilas 4, Metro, Puerta de Arganda, cercanías Vicálvaro. Gratis hasta completar el aforo. Se abre a las 6 de la tarde. Y luego los Lépoca están en la sala Movistar Arena, entrada por la puerta 36 en la avenida Felipe II sin número, Metro Donel Goya. Hay una entrada que es folclórica, que hace un concierto acústico y meet and greet con acceso anticipado. Y eso es a las 7. Si pagas esas, empiezas a las 7. Y si no, se abre a las 8 y el show a las 20:55. Y las anticipadas son 20 más gastos de gestión. Y 35 más gastos de gestión también. Las anticipadas. La entrada esta folclórica es la de 35, que digo. Y ya está. ¿Y qué más tengo? Ah, y Agujero, que estará en Derry Ristaber, en la avenida Juan Carlos I, 35. Metro Julián Besteiro, a partir de las 12 de la noche, gratis. Sí, es que. Que allí es que sala, empiezan a las 12. Claro, en esa sala, pero bueno. Siempre. Viene bien, hay gente que, yo qué sé, que sale de currar y luego va al concierto. Pues sí. La verdad es que. Tiene la programación ahí que todos empiezan a las 12. Claro, tiene que haber de todo. Tiene que haber conciertos que haya prontito, para que la gente. Que vaya y se toma su cervecita. Exactamente, conciertos que haya tarde. Tiene que haber de todo. Bueno, pues vamos con la música de los. ¿De los quién? De los Protean. Vamos con ellos, Estela. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedito te ha dado! ¡Uy! ¡Qué médico! Bueno, ojo. We'll be right back. Ya estaban las baladitas, Estela. Me encantan. Ah, que sí, me gustan. Me encantan. Estoy llorando, ¿no lo ves? La verdad que sí. Bueno, con grandes compañeros de viaje, ¿eh? Los Caedis y los Doy, joder. ¡Uf! La verdad es que... Madre mía, eso va a ser... Va a ser una noche apoteósica. Va a estar interesante. Sí. El 28 de noviembre. Allí en la trinchera se va a caer aquello. La verdad que sí. ¡Madre! ¡Madre mía! La de pogos que va a haber, ¡madre mía! ¡Ay, sí! Esperemos. Yo me voy a poner una esquina allí, que no me pille, por si acaso. Sí, porque alguno que otro sí que va a haber, sí, seguro. Esperemos. Hombre, es que si no hay, la gente está así como si le hubiesen metido un palo por el culo, pues no. Haremos lo posible. Pues claro, a ver. Bueno, aquí tenemos al gran Jorge, que es cantante de Protean. Hola, muy buenas. Y tenemos pues al señor Ángel, que es bajista. Hola, buenas noches. Eso es. Y bueno, ¿qué más hay de la banda ahora? Pues lo de siempre. ¿Lo de siempre? Lo de toda la vida. ¿Lo de toda la vida? Seguís igual todos, ¿no? No habéis cambiado, ¿no? De formación. Hemos cambiado las pintas y algunos con más o menos pelo, pero bueno, seguimos iguales. Más pelo. Más pelillo, ¿no? Ah, que sí, más pelo. Seguís igual ahí. Va creciendo, ¿eh? De 2014, 2015. Sí, ya ves. Pasan añitos, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, 10 añitos, ¿eh? Sí, claro. Unos cuantos. Seguimos los de siempre, pues Gerson a la guitarra, Sergio a la otra guitarra, e Ismael a la batería, y bueno, pues nosotros dos. Uh-huh. Exactamente, los cinco ahí. A la caña. El 3Z abajo ya. Ya, madre mía. Sí, macho. Sí, la verdad es que... Bueno, estuviste grabando en pandemia ahí, con la pandemia. Grabamos en pandemia, sí, sacamos entre medias de los dos últimos EPs que hemos sacado, de Ecos y de este de Falsos Dioses, sacamos 4 singles, y la verdad que funcionando bien y muy contentos. Sí, además que la pandemia dio para, como no teníamos mucho que hacer, pues ¿qué hacemos? Exactamente. La guitarra, sí. O sea, tenemos todavía para tirar ahí de riffs y de cosas, vamos, tenemos ahí un montón de cosas. El tiempo daba, para hacer cosas, ¿eh? Sí, podéis hacer lo que daba la gana, ya ves. Sí, no había excusas de, no, es que tengo... Es que tengo que ir acá, no, uy. Sí. Lo malo es que, bueno, para tocar en directo era complicado. Era complicado. Los aforos tenían que reducirse al máximo, madre mía, con las mascarillas. La salida, cuando ya empezó todo otra vez a intentar funcionar, fue bastante caótico y no te daba para intentar, pues oye, no te animaba el decir, pues venga, vamos a dar un concierto. Era como, vamos a esperar a que la cosa... Sí, porque nosotros estuvimos en alguno que estuvimos sentados. Claro. Sentados y con las mesas así como... Sí, claro, apartadas, claro. La distancia de seguridad. Y aquello era, madre mía, tú que querías bailar ahí, querías tal, pero no podías. No, el cuerpo no... Era como... Por dentro, estabas bailando por dentro. Por la silla. Un poquito así y tal, parecía que... Sí. Luego ya te nos dejaron, estar de pie, pero hasta que nos dejaron eso, madre mía. Lo que pasa es que para respirar con la mascarilla, madre mía, qué coñazo, ¿eh? Uy, sí. Madre mía. Y ellos porque, claro, tenían que quitársela para cantar, que si no... A ver, ¿cómo canta aquel amigo? Sí, con la mascarilla. No lo veo viable. No lo veo. Madre mía. Imagínate. Sí, pero vamos, estaban lejos de la gente, o sea... Sí, hombre, tenían que hacerse así. Pero a ver, el bicho aquel, madre mía. Menos mal que se acabó aquello, menos mal. Pero eso ya no volverá, eso ya te digo que es una cosa que ya... Esperemos que no. Vas a contar para los nietos. Algo nuevo, seguro, porque somos así. Y seguro que nos inventamos alguna otra cosilla. ¿Cuál ser humano? ¿Cuántas cosas ha hecho en el planeta el ser humano? A ver. Madre mía. No me sorprende. No te sorprende nada de lo que ya. Lo que ve en los ojos dice, madre mía. La humanidad. ¿Cómo se está acabando, Sí. Con señores naranja y esas cosas. Uf. Y otros inventos de la humanidad. El HP, ¿no? HP también. A ver, ¿cuánto hay en este planeta? Dime a mí si el bicho no se lo podría haber llevado a esta gente, no sé. Se lo podría haber, yo qué sé, podría haber... Haberlo guardado y que no saliera. Exactamente. Sí, también. Topa a ti. Venga. Para siempre, venga. Venga, cómetelo. Ya ves. Cómetelo vivo. Que no te queremos. Exactamente. Bueno, pues suerte ya pasa tiempo y oye, que... Sí. Que lo que tenga que venir, que sea dentro de muchísimo tiempo y ya está. O que no venga. O que no venga, exactamente. Bueno, dicen que va a haber un meteorito que va a aplastar el planeta, es lo que dice. Todos los años hay uno. Siempre hay uno, eso, todos los siempre años. Siempre dicen eso, pero luego no sale nada. Dicen, bueno, uno, da no sé qué. Joder, pues tú imagínate, madre mía. Bien los ojos. Madre mía. Me molaría, No te preocupes, luego harías conciertos en la, en lo que es en el universo. En Marte. La nave nodriza. En la nave nodriza, tú. En la nave nodriza, sí, la verdad es que sí. Estaría bien. Sí. Lo llevaban los instrumentos para allá. Sí. Tendrás mejores ahí. A ver cómo tocas allí. Sí. Con la gravedad allí, la ingravidez. Ya te digo. Sí, tú imagínate para hacer tú fíjate a ellos cómo iban a tocar allí. Y nosotros para hacer el programa de radio. Sujetándose la guitarra ahí en un algo. No tienen ahí instrumento futurista puta madre. Ah, exactamente, ahí está. A saber. No lo hemos pensado. Es verdad. Tiene que ser dentro del OVNI, porque fuera, en el espacio. El espacio muy mal, ¿eh? No sé. En el espacio nadie puede. No rebota, ¿eh? El sonido no rebota. Ahí no hay problemas de, yo qué sé, la columna que está dando por culo y no. En el espacio nadie de tus gritos, tío. Exactamente. Ya ves. Se puede hacer, sí. En variedad, sí. La verdad es que sí. Sonaría bien, yo creo, no sé. Estaría bien. Bueno, tú estarías allí, seguro. Hombre, grabando. Primera fila ahí. Tú en primera fila. Primera fila, Estela. Lo proteas seguro. Exactamente. Ángel sí, Ángel, vamos. Seguro. Que ya tiene boleto ahí para sí. Raticulín, no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, y nosotros, imagínate, Estela. Allí, con la cámara. Vas a estar tú por allí. No, tú imagínate, Estela. ¿Qué? Hacer el programa ahí, en el universo. No te cuento nada. Allí con el micro por allí. Con el micro, sí. Hombre, los micros los llevamos para allá. Para allá. Y ahí mínimo los tienen inalámbricos, seguro. Inalámbricos, ahí sin problema. Sí, sin cable. Porque sin cable. Fíjate todo el cacho cable que tengo yo aquí. O sea, que fíjate. Sí, que los oyentes no lo ven, pero bueno. No lo ven, pero hay un pedazo de cable aquí. Los demás son cortos, pero este que tengo yo tiene lo suyo, ¿eh? Sí, hombre, tiene que llegar al final, Estela. Ah, claro. Tiene que llegar al su sitio. Claro. Bueno, vosotros ya los conciertos ya no lleváis tantos cables, porque antiguamente sí llevabais cables y tal. Y ahora bueno, ya... No creas, ¿eh? ¿Lleváis cables? ¿Alguno? ¿Poquito? Sí, yo es que soy de old school. Hace poco compré inalámbrico y tal, y al final... Donde esté el cable, que sabes que no te va a fallar, tal, compras uno largo, te puedes mover por el escenario. El cable te dura más, el cable suele durar más. Sí, porque... el cable cuando, si lo tratas bien, ¿no? Hombre, si lo tratas patadas, evidentemente. No te deja tirado, eso seguro. Claro, pero en el inalámbrico ceros y unos, eso es como. Exactamente. No, sí, pero hay muchos grupos que a día de hoy ya van más por. Directamente se enganchan a línea y tiran para adelante con la pedalera y ya está. Pero si es verdad que nosotros todavía mantenemos eso. Estamos ahí en discusión entre pasarnos a un bando a otro, pero por ahora todavía mantenemos el llevarnos nuestros amplis. Es un coñazo por ir cargado con ello, pero. Sí, estamos divididos. Unos quieren línea, otros quieren amplis. Bueno, depende del día, tío. También, de dónde se toca, etcétera, etcétera. Pues pero unos días una cosita y otros días otra. Días que yo llevamos amplis. Yo le veía a las bandas ahí con tantos... con los cables ahí, con bolsas de cables. Y con los amplis que deben pesar un huevo y medio. Sí, claro, pesan. Madre mía. Toda la cacharrería. Uf. Es que ¿sabes lo que pasa? Que los sitios deberían de tener su... la parte A y la parte B. Tendrían que tener amplis ellos y no tener que tener cargando. Hay muchos que sí. Por ejemplo, en La Trinchera, que en la que vamos a tocar el 28 de noviembre, junto con Caedis y con Doi, ahí sí que te ceden ellos la batería. Si necesitas, te ponen también los amplis y todo eso. Debajo creo que también. Sí, debajo también. Debajo sí, también. La última vez toqué yo con él. Y entonces eso, pues, joder, es un detalle que no se lleva en otra sala. O sea, La Trinchera, entre otras cosas, nos gusta mucho, aparte de por la calidad de sonido que tiene, que consideramos que está bastante bien. El trato que tienen también es que te ofrecen, o sea, en plan de, y no es lo típico de, no, tienes que pagar, porque hay muchas salas que dicen, no, si quieres X, tienes que pagarlo aparte, el alquiler claro, de ellos. Pero sí. Y ellos no, ellos ceden y la verdad es que súper bien. O sea, en ese aspecto, un punto muy positivo. Uh-huh. Lo que puedan facilitar, te lo facilitan. Hombre, pues sí, mejor, ¿no? Sí, hombre. Que deberían de tomar notas muchas más y deberían de hacerse... Eso ya te digo. Al músico le vendría muy bien. Tener que enchufarse y nada más que... Pero sobre todo si vas fuera. O sea, si no eres de la misma ciudad, tienes que ir con todos los cacharros, los antes. Sí. Eso es un rollazo más grande, sí. Que os ha pasado. Sí, pasado, a ver, los que sigan con el rollo como el que tenemos nosotros, que seguimos todavía cargando nuestro propio material, pero sí es verdad que ahora con el tema de la línea y todo eso, pues al fin y al cabo te llevas el instrumento y ya está. Pero a ver lo que suena, depende también del equipo que tenga la sala y todo. Uh-huh. O sea, pero bueno, generalmente pocas veces hemos visto que haya pasado, que haya sonado mal algo, aunque sea por línea. Y por eso es por lo que nosotros también le estamos dando una vuelta para ahorrarnos bártulos. Sí, sí. Llegar con el instrumento y con la pedalera y enchufar y es una maravilla. Oh, es una gozada. No, es la parte que más le gusta a Ángel. O sea, él está encantado. Claro, está disfrutando. Ya le vemos, ya sí, sí. Las pruebas de sonido. Un marbás gordo que yo soy chiquitito y joder, para llevarlo. Las pruebas de sonido le encantan. O sea. Yo llevo con mi mochilita, con mi micro. Bueno, ¿qué? Dios, y le ves ahí que parece un sherpa y dice, me cago en la puta. A las 5 de la tarde aquí, me cago en la hostia. Y el otro te llega ahí con el bolsito del micro. Sí, ¿no? Con el estuche, ay, cada uno lo suyo. Y no te creas que ayuda, ¿eh? Yo no pido ayuda. No, ayuda, ¿no? Yo no pido ayuda. A mí, ¿quién me ayuda? ¿Quién te ayuda a ti, no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, con lo que pesa el micro. Sí. Uy, que pasa tanto. Claro. Mucha responsabilidad, ¿eh? Claro. Sí. Así tiene los musculitos de llevar el micro, claro. Sí, sí. Claro. Hacemos con los Metallica. Cambiamos los instrumentos, metemos el pantallón gordo este que lleva 50 kilos y ala. Ala, carga, abajo. Hoy tocas tú la guitarra. También llevo el merchan, ¿eh? Ojito. ¡Oy! Oye, qué pesa. Oye, que el merchan pesa las camisetas y eso. ¿No? Camisetas, te dices. Sí. Las camisetitas, vamos. Y dentro de nada discos, porque seguramente porque lo han pedido la gente y al sí, final, al final va a tener que hacerlo. Al final, hay gente muy nostálgica del disco. Hay que amoldarse. Claro. Sí, hay que amoldarse los tiempos. Pero sí es verdad que en todos los conciertos siempre mínimo 2-3 personas nos dicen, oye, ¿tenéis CD? Y es como, pues no, macho. Claro. Y aunque fuera de la tirada de ecos de... Es que no tenemos, es que lo vendimos todo. Mm-hmm. O sea, pero bueno, ya pensamos de ahora la gente no tiene dónde meterse, pues resulta que sí. Pues sí, parece que sí. Siempre hay gente que tiene todavía. Algunos tienen. Puro coleccionismo, aunque no lo abran, ¿eh? Simplemente por tenerlo ahí, decir, me llevo este recuerdo de ahí. Hay gente que se lleva una camiseta, que se lleva por lo típico que te piden un sendis, púas, lo que sea. Pero hay gente que dice, no, yo quiero un CD, macho. Sí, a lo mejor lo tiene ahí en casa, a lo mejor puesto en la pared y recuerda ahí en la estantería con toda su colección que tenga y ya está, sí, totalmente, macho. Sí, aunque luego no escuche el disco y tal, luego lo escuche, lo machaque en el... Sí, en el Spotify. Sí, pero... Era uno de esos. Sí, exactamente, las plataformas. Es que por eso es por lo que nosotros decidimos no hacerlo, porque como estaba ya tan estandarizado el tema de las plataformas digitales que dijimos, no lo van a copiar. Y luego siempre hay alguien que dice, oye, esto, joder, macho. No tuvimos ojo, es lo que hay. Ah, hay sí, a veces pasa, sí. Al final te vas a tener que hacer la tirada. Sí o sí. Sí, una o tiradita sí, porque... pequeña, aunque sea porque sí, los fans eso lo piden. De lo nuevo que saquemos, seguro 100%. Vamos. Claro. Eso seguro. ¿Algún disquillo que otro tendréis que sacar? Exactamente, porque si no, ya la gente al final pues, se va a quedar así con la ilusión de decir, oye. Lo que mola abrir ahí el disco y ver todo, sí, verdad. Las fotos sí, verdad. Y todas esas cosas, las letras. O bueno, ahora incluso he visto hasta que se ha estandarizado el cassette. Sí, es verdad. Mucha gente. El cassette, sí. Sí, la gente sigue teniendo casetes ahí en casa, ¿verdad? A ver, sí, no lo dudo que tenga casetes en casa, pero si un CD no lo abren, un casete no sé yo. Pero oye, está guapo, ¿eh? Oye, pues mira. O sea, nosotros no tenemos una en casete, ya eso hace que te replanten las cosas, en plan de, mira, yo quiero. Todavía existe el Big para que lo rebobines, sí, o sea. Que... Sí. Sí, todavía sigue existiendo anda que no lo habré hecho yo veces eso. Sí, el bolígrafo que todavía para rebobinar la... Hasta. Ese Wallman que no tenía. Ese Wallman, ¿verdad? Claro, o sea, que no tenía, ¿verdad? Vuelta, claro, sí, efectivamente, sí. Por eso te digo que. Al final vaya a tener que hacerlo. Si es que vaya a que la busca. Sí, no va a tener que pasar por el arroyo. La gente pide y se le da. Ya aunque se te adaptes a los tiempos y quieras tal, es normal. También hay que. Los temas también tienes que sacarlo en las plataformas que lo piden la gente y tal. Total. Porque hay gente, yo que sé, que lo escucha por internet, hay otra gente que pues lo escucha por el móvil, otra gente por lo... Sí, al final tienes que estar en todos lados, porque hay gente que lo escucha en el YouTube, otros en el Spotify, otros que tienen el iPhone en el Apple no sé qué. Claro. Al final tienes que estar en todos lados, sí. Otra gente lo tiene en la tele, que lo pone en la tele. Sí, pero sobre todo eso, siempre en plataforma, o sea, vía streaming es lo que más se demanda. lo que va a demandar la gente, exactamente. Estamos en el siglo XXI, pues es lo que tiene. Pero bueno, cuando hubo el apagón, al final la gente que tiraba de lo... La radio. Exactamente, de la, toda la vida. Hombre, claro. Y el Walkman y el Discman y todo eso, pues como iba a pila, pues perfectamente funcionaba, ¿entiendes? Sí, sí. Y podías escuchar el disco y podías escuchar tal... Yo me subí a casa de mi madre a ver qué coño pasaba, o sea que... porque yo no tengo radio en casa. Radio, o sea, patio. A ver. Al final, por mucho que tal, hay que adaptarse a los tiempos. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a poner... hemos puesto de la canción esta Empieza a despertar, después de la intro. Vamos a poner la canción Redención. Hay una banda que se llamaba así, Redención. ¿Sí? Redención, sí. Con eso, sí. Ya te digo que habéis puesto el nombre del título al nombre de la banda que había. En honor, hombre. A ellos. En honor, ¿no? Desde aquí un saludo. Redención. La Redención, pues vamos con ello. Que suena aquí esta canción que se llama Redención. Vamos con ello. Oh, Bueno, pues ahí está la canción, es que la ponemos enteras, Estela. Ah, sí, aquí entero. Hombre. Luego pues, antaño que cuando grababas en la cinta te hablaba el fulanito de. Sí, me acuerdo yo. No, y todavía sigue lo. Bueno, sí, se seguirá haciendo, digo yo. Hombre, todavía sigue habiendo ya... locutores que siguen pisando las canciones. Ya poca radio escucho yo esta. Sí. Nosotros no, nosotros ya te digo que no, me encanta poner la música que se te mete la gente desde el principio hasta el final. Te las cortan y siempre ponen lo mismo. Y no te ponen ni la intro tampoco. A lo mejor hay tal y dices, joder, tiene una intro, pues cómo no, ¿no? Va a poner la intro. Te hacen un fade out ahí y ya está. Sí, sí, es verdad. Porque bueno, la intro, por ejemplo, viene bien para vosotros, para los directos, que empezar con la intro. Es que sí, nos viene bien, seguro. Exactamente. La verdad que sí. Mira, los Invasor, por ejemplo, tienen su intro. Los Invasor tienen su intro también. Sí, tienen su intro y los cinco, los seis. Los seis. Los seis, que son seis ahora. Los seis se ponen todos de espaldas al escenario, a la gente. O sea, se ponen de espaldas a la gente y luego, ya cuando termina la intro. Me suena. Se vuelven. Sí, es un poco. Nosotros también lo hacemos. También lo hacéis. Palabra por palabra. Sí, lo estaba. Va hablando una voz por ahí y cuando termina la voz ya se vuelve a la vuelta. Sí, no, además para nosotros la intro. O sea, no es un añadido, o sea, es. Perdón, no es un complemento, o sea, está ahí, forma parte y aporta exactamente igual que una canción porque da pie a lo que va a venir, o sea, no. Claro, es parte del show. Para nosotros sí, además que ya lo solemos hacer en Ecos, también lo hicimos, o sea que es una cosa que nos gusta hacer y que yo creo que sí, a la próxima también seguro que metemos una intro y una outro. Claro. Claro. Nosotros somos de intro. Claro, el control. Claro, claro que sí. Para decir que mira, que ya venimos, que ya estamos, que ya estamos aquí. Que ya hemos llegado. Sí, sí. Hay que dar la presentación, hombre. Exactamente. Claro, hay que presentarse bien. La verdad que sí. La verdad que los Protean es una banda muy buena en directo, ¿eh? Solo se lo hemos visto una vez, pero la vez que nos hemos visto... ¿Cuándo? En Parla, Estela. ¿En Parla cuándo? Espera, 2015. Hace... Tú ves que como tienes la Biblioteca Nacional... 7 de septiembre, Estela. ¿7 de septiembre de cuándo? 17, perdón. 17, que era del 2015. Vinieron, pues, ya ves, o sea, nosotros. Claro, que puede ser perfectamente. En el recinto ferial, ahí en la Avenida de las Galaxias y tal. Ah, ¿no? Vale, ahí. Fiestas de Parla, sí, tío. Fiestas de Parla. Fiestas de Parla. Bueno, sí, fuerte. Ahí sí, ¿ves cómo nos hemos visto en directo, Estela? ¿Dónde hemos visto a los de Killer Kids? No, ¿dónde hemos visto a The Killer Kids este año? No. Ah, vale. No, digo en. Que los hemos visto otras veces ahí en un recinto ferial que hemos ido a Parla. Sí, hemos ido a Parla. ¿Es ese? No, ese recinto. No, es que antes lo hacían en la calle Picasso, me parece, ¿no? Puede ser, es que. Vale. Lo hacían en otra parte. Bueno, lo pasamos súper bien ahí, macho. Bueno, la Avenida de las Galaxias. La Avenida de las Galaxias. Sí, vale. La Avenida de las Galaxias, exactamente, la Avenida de las Galaxias. Y es que le han cambiado el recinto ferial, Estela. Claro. Unos años sí, es que es el nuevo ahora. Verdad, sí. Claro, lo llevan haciendo. Es que, hijo mío. No, y en Parla hay un montón de bandas interesantes, ¿eh? Sí. Ahí hay bandas. Mira, en el Rock Capacidad vimos unas cuantas ahí. Sí, bueno, festival que llevan haciendo. No, hay unas cuantas en Parla, ¿eh? Tenéis ahí una buena. Además, tenéis locales de ensayo también ahí que los han inaugurado hace poco haciendo un concierto allí. Bueno, nosotros estuvimos, bueno, será, supongo que hablarás de Sur Music. Sur Music, sí. Nosotros empezamos ahí, nuestro local lo teníamos ahí. Ahí un montón de años, sí. Sí, claro. Lo único, pues eso, que por logística mayormente, pues decidimos trasladarnos y bueno, ahora estamos ensayando en Fuenlabrada, o sea. Claro, en otro sitio más grande, claro, porque. Que se ajusta más a la mentalidad, ¿no?, que tenemos de ensayos ahora y ya está, o sea, no. Claro, efectivamente, ahí está. Y bueno, lo inauguraron los nuevos estudios de grabación que también están allí también. Y bueno, tocaron varias bandas, tocaron los Midnight Minuet también. Los Midnight Minuet, sí. Sí, que también está. Qué grande, Scutia majo. El Scutia, sí. Qué alegría verte el otro día. Bueno, esto lo habéis grabado vosotros mismos. Sí. Esto, este EP es autoproducido, se pegó todo el currazo nuestro guitarrista Gerson, que se ha montado ahí en casa su estudio particular. No, bien. Y, o sea, no es por... pero es que suena de cojones, o sea. Pues sí. Suena muy bien. O sea, consiguió uno... Una calidad que, joder, o sea, sí es verdad que a lo mejor le puede faltar alguna cosilla que en estudio profesional lo consigues, pero ole sus huevos que se la sacó, pero muy bien. O sea, sí, la verdad que quedamos muy contentos, sí, con el resultado. Exactamente, es que si no nos toca pagar ahí... No, sí, a ver, hicimos los pinitos primero con el tema de Cuatro Paredes, y sí es verdad que el máster lo pasamos a... ¿Dónde fue, Ángel? A Metal Factory. Y porque fue en plan de, vale, hemos grabado esto, tiene buena calidad, pero con el máster pues no se atrevía, estaba empezando y dijo no. Y luego ya pues se puso a estudiar él por su cuenta un poquillo más y dijo, me veo. Y para nosotros... Es un tío apañado, se pone ahí a aprender cosillas y mira, no saca de apuros. No, está bien que haya gente así apañada. No, y además también por el tiempo, porque hay muchos que pues a lo mejor lo haces por horas, lo haces por un tiempo, unos tiempos muy ajustados, y aquí al fin y al cabo pues teníamos manga ancha para hacer y deshacer lo que quisiéramos sin ningún tipo de problema. Y mira que hay gente que graba muy bien, ¿eh? Que hay gente... Pero si no tienes presupuesto, oye, pues es lo que tienes. Exactamente. Sí, buenos son, pero... Es que... La pasta es la pasta. Es que esto tendría que estar subvencionado. Tendría que estar subvencionado aquí por... Sí, claro. ¿Por quién? De los vicios más... De los hobbies más caros que hay, vamos. Sí, es verdad, es verdad, sí. Porque esto no deja de ser un hobby, así que... Uh-huh. Sí, porque... Aunque hay un trabajo detrás, hay muchísimo trabajo, pero... se vio en la pandemia, que parece que es el peor sector, el último sector... El sector de los olvidados completamente. Sí. Porque estuvo mucha gente sin poder trabajar en este sector. Sí. En la pandemia. Mm. La de gente que... Sí, sí. De salas, de gente de tal. Los técnicos de sonido, que son muy importantes para que una banda suene bien. Joder. Ya ves. Sí, pues imagínate cómo las pasaron. Alguna vez ha sido un plan de, no hemos sonado muy bien, pero bueno, no es mi problema. O sea, ahí es como, yo hago lo que hago, si luego no sale como tiene que salir, pero es verdad que eso nos ha pasado, te diría que una o dos veces como muchísimo. O sea, en 10 años que llevamos dando conciertos con la formación actual, bueno, actual, con la formación para nosotros de siempre, dos veces como mucho nos habrá pasado. Uh-huh. O sea, la verdad es que se pegan un currazo y pues siempre hacemos muy buenas migas con ellos, porque al igual que nosotros están ahí para... Son muy importantes, para que... Claro. Exactamente. Que sin ellos no se hace nada. A ver, exactamente, si no, que no se escucha, si no... Claro. A ver. Efectivamente. Vamos, que se escuche bien. Claro. Mira, ahí por ejemplo en la sala de vídeo está el Teto y tal, que también es músico él y bueno, pues está ahí... Sí. Ecualizando a las bandas, en otras salas está... Esa del perro también ecualiza muy bien. Sí, también, el perro, sí. ¿Cómo es? El perro de la parte de atrás del coche. Sí, el hombre, sí. Sí, es una maravilla tocar ahí, la verdad. Sí. Ahí está muy bien. O el Enterdad de los bajos de Pañel, que también habéis tocado bien ahí. Sí. Que también es otro sitio que el técnico también pues toca el bajo... Bueno, toca la guitarra en otra banda también también... Se vuelcan para que el músico esté cómodo, y porque ellos como también son músicos, pues también es, la verdad que sí. La Barracuda también está otro técnico también que también toca en una banda también. Sí, con el de la Barracuda de puta madre también. Claro. Nosotros estuvimos hace poco en abril, que tocamos allí y súper bien. Sí, suele ser de las que más repetimos, Barracudas. Sí. Claro. En casa. Exactamente, se porta muy bien. La verdad es que el grupo se formó en el 2007, pero en el 2015 es cuando tenéis esta formación y tal, y... Ahí es que claro, falta... Aquí tiene que hablar él porque es el más veterano de los claro, dos. Claro, yo creo que entré en 2011, ya se tengo las fechas. Y sí, bueno, teníamos otro guitarrista y otro cantante, pero bueno, había una maqueta anterior. Pero bueno, la formación llevamos nosotros, la actual desde antes del EP, ¿no? Empezamos 2014 y oficializamos en 2015 con la salida del EP, efectivamente. La salida del EP. Claro, sí. Fue, la primera era otro tipo de sonido, era otra cosa, yo creo. pues muchas veces pues decimos... Era otra cosa. Sí. Pues eso, decimos que empezamos en 2015 prácticamente, pues lo que había pues era otra cosilla. Sí, bueno, pero se llamaba igual, ¿eh? El grupo. Se llamaba igual, ¿entiendes? Sí. Pero bueno. Que no hay que renegar del pasado. No, que va. Si de hecho mantenemos temas y a ver. Hay temas antiguos que ni siquiera estaba yo cuando se compusieron y, sí, y ahí está la gente. Y algún día lo grabáis, algún día lo con la nueva formación, que sería lo suyo, ¿eh? Se está hablando. Estaría bien, ¿eh? Se está hablando. Rescata con la nueva formación que le da otro toque. Sí, a ver. Claro. Claro. Es que ya del otro, el toque que tenía antes, es que ya no nos acordamos ni nosotros, porque le hemos dado tantas vueltas y tantas cosas. Sí, que... claro. O sea, sobre todo ahora nos estamos centrando mucho en un nuevo sonido, en intentar salir un poco de lo que llevamos tanto tiempo haciendo, o sea, sin renunciar a la parte agresiva que tenemos, a la parte contundente que creemos humildemente que nos caracteriza, e intentar abrazar un poco más, algo un poquito más melódico, un poquito más progresivo, o sea, cambiar un poco la rutina, la dinámica que tenemos de composición por aventurarnos un poquillo en otras cosillas. Sí, además eso viene bien para el cuerpo, para que al final, porque tanto tiempo escuchando lo mismo, al final tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. La mente sí, se no, satura, salir un poco de la zona de confort, de, sí, experimentar, claro, algo quizás un poco más melódico, no sé, tenemos que verlo porque todavía estamos aterrizando la idea. Entonces vamos a dar los dos conciertos que tenemos, vamos a parar un poquito y vamos a poner a componer a cositas nuevas y a ver qué sale. Igual hay sorpresa, vamos viendo. Que dice que hay pañales, pero a ver, los pañales... Ya hay alguno con algún... con algún paluego, ¿eh? hay cositas ya ahí, ¿eh? Pero sí, no, lo explica muy bien, lo explica muy bien. Sobre todo es que al fin y al cabo, pues como hemos dicho, o sea, llevamos ya muchísimos años... Hemos crecido, hemos evolucionado de una forma u otra y la música también. Entonces, hemos visto que seguimos manteniendo muchísimo las influencias que teníamos antes, pero hemos hecho como un poco una apuesta común de decir qué es lo que más, a día de hoy, qué es lo que más nos gusta, sí, qué es lo que más nos caracteriza. Qué nos apetece hacer y hemos llegado a esa conclusión. Exactamente. Y el dato importante, que luego vamos a hacer parón, nos quedan dos conciertos, así que... Si te apadeas, te lo pierdes. La idea que tenemos es eso, dar el concierto que tenemos el 28 de noviembre y luego tenemos otro concierto el 13 de diciembre en la Asociación de Músicos de Móstoles con Minos. No lo conozco. ¿No lo conocéis a Minos? No, pues el bajista es el antiguo de Skundef. Pepe Arrios. Y bueno, estuvieron, no sé si estuvisteis en el último concierto que hicieron en la Nazca Vita y Mana. No. Bueno, pues tocaron ellos también, fueron ellos los que abrieron para ellos y bueno, pues ahí estaremos. Y también con otros que son de, creo que de... Sí, de Golden Lips. De Golden Lips, no, a lo mejor la cago, no sé si eran de Almería o de Murcia no, o de... Decir, macho, no, pero no, bueno, que son... No recuerdo, son de por ahí. Que son de fuera, ¿no? De la zona de abajo de del zona, sur. De la zona de España. De la zona de abajo de la península. De por ahí para abajo, ¿no? Pues de Peñaperros para abajo. Eso, de Peñaperros para abajo, ¿no? Creo para que a lo mejor si la estoy cagando, pues desde aquí mis disculpas, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, no pasa preocupes, nada. No te preocupes, lo puedes comprobar, lo puedes mirar por ahí sí. En tu chuleta. En la chuletilla. No, lo estaba buscando, pero no. La IA. Buah, la IA, la madre de las parejas de puta. Hola, IA. Pero ¿quién la ha inventado eso? Madre mía. Ya. No, la verdad es que van a ser dos conciertos muy chulos. Tenemos ya el setlist preparado, lo estamos ahí ya puliendo y va a estar, vamos, súper bien porque para nosotros va a ser como un antes y lo que va a acontecer después de eso que va a estar muy, muy chulo. Exactamente, hay que seguir hacia adelante. Bueno, vamos a poner esta canción que se llama Falsos Dioses. Vamos con ella. Toda ilusión. Bueno, pues ya sabemos dónde son. De Murcia. De Murcia. De Murcia. Murcia. Bueno, está cerca. Mira, si el bar iba bien encaminado al final. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Lo ha dicho, ¿ves? Está cerca de Almería, sí. O sea, Almería y Murcia están al lado, o sea, tampoco... Murcia. Si hubiese dicho Tarragona y Murcia, pues ya sería peor. Bueno, pero... entonces ya sería más complicado. Pero, oye... Sí, exactamente. Bueno, pues sabíamos que era por la parte de abajo. Sí, bueno, por abajo. No era por... Sí. Por la zona de arriba del norte de España. Pero bueno, ahí va a actuar. Pero el 28 de noviembre, interesante el cartelón con Caedis. Con Caedis y Doy. Además, Caedis presenta nueva formación. Sí, sí. Nueva formación, sí. Sí, sí. Ha cambiado de guitarrista, ha cambiado de. Se han quedado, pues que yo sepa, guitarra, guitarra y voz. Guitarra y voz, ¿eh? Sí. De... Sí, sí. Sí, es verdad, ha cambiado la batería, sí, es verdad. Sí, ha cambiado, hay mucha gente ya. Sí, es verdad, nuevos. Además, veteranos también, los que han fichado también Telita, también sí, lleva. Sí, son... sí, ¿eh? Lleva ya, trae ya. Están ahí curtidos en batalla. En batalla, exactamente. Sí, que no. Como Miguel y compañía también. Ah, también. Como Miguel, sí, sí, Miguel y Carlos ya también tienen su tiempo. Su tiempecito, sí, la verdad es que sí. Ahí con el Crocotauro. Ay, Crocotauro. Vamos, está lavado ese ahora. Y bueno, con Doi que llevamos, si no era por ellos, era por nosotros, que ellos nos propusieron fechas, nosotros les propusimos fechas, y si no eran unos, eran otros, no podíamos. Y era como, tenemos que intentar algo. Y en cuanto, porque este concepto lo estamos montando nosotros, y dijimos, tenemos que contar con Doi, a ver si es posible. Y ya, pues oye, dije, las cosas se han alineado los astros y han dicho, venga, de puta madre, yo, joder, ya era hora, macho. Ya, ya era hora, ¿no? Con el Borja en plan de, venga, tío, ¿cuándo tocamos? Otra bandaza también los Doi, vale. Sí, banda, sí. Súper majos. Otro grupo que el vale. Borja, que más majo. Sí, sí, sí. Y compañía. Y compañía, sí, meten, sí. Meten buena cera. Pues sí, la verdad es que sí. Les vimos en Enterdas, ¿no? Sí, en Enterdas. En Enterdas les vimos, sí. Lo hemos visto en Enterdas, madre mía. Con los trap. Tranquilo, algo así, una banda. Sí, algo así. Sí, que era el de Carabanchel y también sonaba bien y tal. Pues la verdad es que aquí tenemos un panorama muy bueno, de, sí, pues, de bandas. Y nos conocemos todos, o sea que. Pues sí. Sí. Anda que no hay y todos nos conocemos, joder. Ya ves, y tanto. Y eso es bueno, conocerse bien y. Sí, sí, desde luego. Y que salgan cosas entre. Últimamente. Sí, no, entre coleguillas también, coño. Al fin y al cabo, pues oye. No solamente el compartir ese, sino el pasar el rato y... Claro. Y darlo todo. Y darlo todo ahí en el escenario. Sí, eso es lo que hicieron el otro día en el primer festival... ¿cómo era? Esparta Metal... Ah, el Esparta Metal Fest. Eso es, el primer festival. Esparta Metal Fest, sí. Claro, son grupos amigos y tal, pues claro, se juntaron los tres para hacer un festival. Es que Invasor Impersonal... Mismo comparten pasillos. Sí, sí. Y los otros también ensayan igual. Sí. Todos son del mismo pasillo, Estela. Sí. Ah, que son todos del mismo. Ay, sí, son claro, todos, son todos del mismo pasillo. Porque ahí está mezclado la banda. Sí, sí. Pero bueno, que son vecinos de pasillo, sí. Vecinos de pasillo. Y. Porque los sonos de Fale, pues están en el, bueno, mismo claro. Local. El mismo local de Invasor. Claro. Y los otros comparten pasillo, pues ya está. ¿Cómo no? Queda. Exactamente, y bueno. ¿Vosotros habéis hecho a veces conciertos por eso también? Bueno. Sí, no, siempre, o sea, siempre se ha terciado sobre todo con gente que ya conocemos y, claro. Y al fin y al cabo cuando nosotros organizamos algo intentamos tirar de lo primero de lo conocido y sobre todo con gente con el que llevamos ya con la espinita de querer hacer algo. Claro. O sea, siempre siendo también él por la parte como el Yanko y todo esto, o sea... Sí, al final siempre, más o menos es entre colegas, más o menos siempre. No sé, que te escriban de, oye, os apuntáis a tal, por ahí, por redes o lo que sea, que también salen bolos así. Pero bueno, la mayoría son organizados por nosotros, organizados por colegas, suele ser. En mayor o menor medida siempre te conocen de algo, o sea... No, y lo bueno es que, por ejemplo, yo que sé, contacta con una banda de Jaén y te atrasas aquí a Madrid y luego tocas tú a Jaén. Sí, eso tuvimos la época. Al principio, cuando estuvimos dándole bombo al EP de Ecos... Justamente al final de Ecos y inicios del primer single que sacamos, del de... ¿Cómo era? El de Dosis de Realidad. O sea, ahí empezamos a mover, estuvimos por Murcia, estuvimos por Bilbao y fue... Pues te vienes tú y luego tocamos aquí y tal, organizas tú allí y luego nosotros. Y la verdad que súper bien. Sí, las cosas suelen salir bastante sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Sí, la gente responde y... La verdad. Que es lo que mola. O sea, así que tú hospitando para la trinchera, ¿no? Sí, en la trinchera. Allí. Allí nos vemos. José va 10-4 y yo 2. Venga, a Vallecas todo el mundo, venga. ¿A qué hora la apertura de puertas? Eso. A las 7:30, creo. 7:30, ajá. Te digo que tengo aquí el cartel, que si no luego Mike me dice... ¡Ha dicho mal! ¡8:30! 8:30. No. ¿No? 7:30. 7:30. Es 7:30. Es que al principio se puso a las 8:30. Ah, mira, yo pensé que se subió, pero no, es a las 7:30. Confirmo al 100%. Okay. La apertura de puertas es a las 7:30 y Caedis, en este caso, que son los que van a abrir, empiezan a las 8. O sea, así que todos. Se puede ir ahí antes, porque está la sala en un mercadito, sí, te puedes tomar algo. Pues sí. O sea, desde luego te va a apetecer estar ahí un rato de más porque está todo lleno de. Vallecas mola. Está todo lleno de garitos para tomar algo, para cenar, o sea, desde luego... Y además a la salida del Conci regalaremos collarines, así que... ¿Sí? Claro, para que... ¿Para una ambulancia afuera? Sí, la ambulancia estará afuera esperando. Para si alguien del Pogo se ha matado. Eso. O a uno de la banda, que también que haya salido de los cabos de... Hay que llamar al fisio. Sí. Hay que llamar al fisio. Porque tanto moverse, madre mía, porque sí, las tres sí os movéis, ¿eh? Sí, nos movemos unos poquitos, un poquito. Nosotros siempre joder. Después, al día siguiente, estamos en camilla, es en plan de joder, macho, no me puedo mover. Estoy aquí en el sofá, tirado. Joder, la hostia que me diste, en la última no, en el último no, fue en el penúltimo. Me cascó una hostia con el mástil. Es que es muy grande el bajo, macho. Claro, siempre engancha alguno, pero que es sin querer. La culpa tiene el bajo. Se pone el bajo mandoble, me cascó una hostia que dije, madre mía. Pero ya saben que no se me tienen que acercar. No, pues nada, collarines y sesiones de fisio para el que quiera. Eso es gratis. Un masajito ahí. Y que sí. ¿Lleváis los conceptos contados o no? ¿O no lleváis los conceptos contados? Porque hablaría no. Contarlos, deberíais de contarlos. ¿Cuántos daremos por año para sacar el cálculo así? Pues este año hemos dado con el que nos ha salido de Mino van a ser 7-8. En este año. Y más o menos vamos a eso. Siempre la media más o menos de conciertos han sido 6. La media, más o menos, por año. Pues sí, es verdad que hemos tenido más. Pocos. 6 por 10, 60 más o menos llevaréis. Sí, puede ser. Puede ser. Ya sabéis, vosotros este año, que me dijiste a mí el otro día. Ah, no sé. No sé, me dijiste un porrón. 50 y algo. Me parece. Ah, de los que hemos visto. Sí. Ah, bueno, sí, de los que hemos asistido. Ah, bueno, pues sí. Ahí, 50 sí, y algo, me parece. Madre que me dijo. Vosotros ya unos cuantos, claro. Madre mía, 63. Sí, por ahí andamos. Por ahí andamos. Es que. Y todavía no termina nadie ya. El octavo. Y no ha terminado el año aún. Lo estoy mirando. El octavo va a ser el de Minos en diciembre. Sí. Ah, bien. Pues viene bien, porque ya te digo, cuando sea el concierto 100, pues yo, hacer algo especial, no sé. No estaría mal llevar el recuento. Claro, estaría bien. Mm. En el Facebook lo tenemos seguro, porque en su día, pues cuando empezamos con la red y todo eso, pues era el Facebook, y ahí, como ahora lo puedes duplicar con Instagram, que sí, se publican, claro, no se queda en el otro, lo podemos mirar, o sea. Sí, luego lo miro, qué coño. Ah, sí, el poco curiosidad. Mira, nosotros hicimos aquí el programa 1000, hicimos aquí Fiestorro. Claro, y yo tengo grupos a tocar en acústico. Tengo grupos a tocar en acústico, sí. Puta madre. Antes, y lo pasamos genial aquí, con tarta y todo, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Sí, estuvo muy bien. Tarta cooperativa ahí, sí. Con el 1000, ¿verdad? Nosotros ya te digo, cuando sea el 100, ya te digo, podéis hacer algo así. No, pero especial. Es una cosa, la tontería. Eso mola. Es una cosa que nunca hemos pensado, macho, de cuánto llevaba. O sea... No, sí, se puede mirar. Se puede mirar, bien. Pues compruébalo, ya te digo, luego lo dices. Afonso, estos son. Pues llevamos ya. Porque mira, llevamos nosotros, ya unos patitos. Mira, lo dedicamos nosotros, a Alfonso. Claro. ¿Sí? Mira, nosotros sabemos que llevamos ya el programa 1128 hoy. Ya sabemos que tal, pues. Claro. Cuando lleguemos al 2000, pues haremos también algo especial. Exactamente. Es que son fechas que molan, ya te digo. Sí, que... no, la verdad que. Hay que verlo así, desde luego. Exactamente. No lo habíamos planteado. Exactamente. El 25 aniversario, no sé qué. Pues ya está, el 25 aniversario de la banda. No, ves, eso sí es una cosa que estamos haciendo. Estamos ahora haciendo, porque es el nuestro primer EP, Ecos, cumple 10 años. 10 años. Entonces es una cosa que hemos estado, en los 3-4 últimos bolos que hemos dado, pues lo hemos dedicado para... Para sí, SPS. Sí. Lo hemos tocado entero con temas que no toca. Bueno, que igual ni habíamos tocado en directo, como a Mock, yo creo. Literal. Bueno, alguna vez lo habríamos, pero. Literal. Pero poco, ¿no? Lo tocamos un par de veces al principio y. Igual ya está. Cuando tocábamos el EP entero al principio, super principio. Un par de veces. O sea, y ahora hemos recuperado de tocar la maqueta entera por los 10 años. Claro. Y bueno. Es para que la gente escuche canciones que en su día pues han grabado y... Joder, y sobre todo el público, como la respuesta del público, que fue tremenda, porque son canciones que hay mucha gente que, por suerte o por desgracia, pues no nos ha conocido antes y han dicho, joder, es que está guapo, se mantiene el estilo que lleváis, habéis innovado un poquito, habéis cambiado en esto, pero coño, se nota la raíz donde está... Y está muy guapo. Y sí, coño, pues. Y peña que ya nos había visto y que no. Y que dice, ay, vaya, y esa canción pues. Y esa es nueva, esa nueva. Te pregunta, ¿no? ¿Sabes dónde es, cabrón, no? Pero si está la escuchaste al principio. Pero si está yo. No está ya la tenía, pues. Sí, sí, sí. Ya ves. Sí, sí, es verdad. Sí. No, y está muy bien, porque luego te acuerdas y después, mira, pues, cómo se hace y tal, cómo la has hecho. Ah, eso sobre todo lo ves, o sea, en los directos. Lo ves cuando ves a la gente responder y cómo lo vive y a algunos que hay por ahí que dicen que se saben las canciones y de las están ahí tarareando y dicen, me cago en sí, la puta. No, es que se ve rápido. Si ves a gente ahí cabeceando y haciendo pogos y tal, es que está... Además que no se lo tienen ni que decir, ellos saben cuál es el momento. O sea, el momento. Ah, sí, sí. Ellos solitos. Es una cosa que hemos empezado en estos dos últimos años que llevamos ya. En estos dos últimos años de conciertos, que la respuesta del público está siendo cada vez mayor. O sea, nos hemos visto que hemos llegado mucho más a la gente que antes. Y joder, para mí es una subida de escalón. O sea. Pues sí. Porque es el ver a la gente que incluso que le dices que ahora que viene y la gente sabe, te dice queremos esta, queremos tal, y es como joder, es que se te pone el pecho, vamos. Bueno, ya ves, ya ves. Súper contento. Sí, ya sí, ves. Sí. Porque es al fin y al cabo es un logro que has tenido en la carrera, así, en la carrera hasta que estamos teniendo. No deja de ser un logro el que la gente empiece a responder ante lo que tú estás. Ante lo que tú estás mandando y lo que tú estás haciendo. Y canciones propias. Canta esta, sí, canta por esta. Porque alguna tendréis así que os pidan mucho más, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos canciones en las que siempre intentamos que el público sea partícipe al 100%. O sea, que no. Cada persona tiene su forma de ver, de vivir la música, de vivir los directos. Yo sin ir más lejos, soy una persona que me gusta estar escuchando, analizando, ver lo que hace uno, lo que hace otro, más que estar metiéndome en el pogo. Cuando ya estoy, cuando es un grupo que ya tengo muy escuchado, pues sí, lo disfruto de otra forma. Cada grupo se vive de una forma diferente, pero desde luego en nuestros conciertos siempre intentamos que la gente lo dé todo y que salgan, que al día siguiente no vayan al gimnasio. Ya nos hemos encargado nosotros de ahí, ¿verdad? Ya nos hemos encargado nosotros de que hagan unas remaditas, hombre, ya ves. Sí. Lo que viene siendo. Oye, pues es una buena sesión de gimnasia, ¿eh? Sí, ¿sabes? ¿No? Lo recomienda el médico, Estela. Sí. Se lo voy a decir a mi profe de gimnasia. Digo, oye, Pilar, mira, si nos haces aquí. Uno de cada un Jorge lo recomienda. Sí, la oye, pon esta música, mira. Bueno, vale. Si ya pone música de esta. Bueno, de estos no, pero. Vale. Pero sí que pone música de rock y esas cosas, de heavy, dice sí. Por ejemplo, en la Entre Darts, el año pasado, tocamos ahí la sala petada, o sea, no cabía nadie. Y sí es verdad que creo que no es un dato relevante, pero la media de edad que había ahí en la sala era de 35-40 años. Y sí es verdad que pues yo estaba, venga chavales, tal, no sé qué, y no querían, pero lo estaban disfrutando, estaban a su rollo, estaban ahí escuchando la música, alguno había así que se daba un empujoncito, tal, no sé qué, pero no se atrevían a moverse, a hacer un pit, a hacer lo que a lo que a lo mejor estamos todos un poco más acostumbrados. Pero se entiende, o sea, es como, tío, tenéis vuestra forma de vivirlo. Yo soy el primero que estaría en vuestra situación y exactamente igual que como estáis vosotros. La diferencia es que estoy aquí arriba y lo vivo de otra forma. Yo creo que eso lo hacen los más jóvenes, ¿no? Sí, los pogos, claro, estas cosas lo hacen más jóvenes, sí, porque sí, yo sí. lo veo también, ¿eh? Cuando vean los conciertos vuestros, pues claro, ya cuesta arrancar. Pero ves a los jóvenes y están ahí. Sí. Que yo en desorden me llevé unos cuantos pisotones. Y dijiste, ya está, vale, bonito, ya. No, vale, que ya me has pisado esto. Mucho, ya majo. No, pero sí hay que decir que, o sea, para nada es una crítica, cada persona vive que no, cada uno como, vive, como claro. quiere. Pero sí es verdad que para nosotros, como personas que estamos ahí arriba y que estamos incitando a que eso ocurra, cuando vemos que la gente responde, sobre todo pues eso, si los chavales y tal, es como, sí, mira, los que cabrones. Chávez. Yo hago eso ahora mismo y me... Además, ves al típico ahí con los brazos ahí haciendo tal. Y si tú estás tocando además y ves un poco, ya te vienes arriba tú también, empiezas a hacer gamba. Y ya hasta te bajas tú. Sí, una... no, sí, yo siempre. Yo siempre alegría, bajo. Sí, sí. Claro. Y este también. Más de uno se baja, no, sí. Vez, sí. Digo, yo me pongo a hacer lo que hacen los chavales ahora y me disloco los hombros. Sí, sí. Me parezco un Playmobil, vamos. O sea, además la trinchera, como no suele hacer el muy alto, pues puede bajar rápidamente. Puede bajar rápido. Sí, la trinchera da mucho juego, ¿eh? Da muchísimo juego. Como tiene ciertos elementos que yo personalmente los aprovecho bastante. O sea, si os animáis a ir el 28, uh-huh. os aseguro que lo vais a ver. Exactamente. Ya va a ser la tercera vez que tocamos ahí. ¿La tercera? Sí, la tercera. Sí. Sí, porque tocaste eso el año pasado en el festival este de... Metalcast, tocamos Metal también. Ah, Metalcast, sí. En septiembre también tocamos en el Stay Loco, que lo organizaron nuestros colegas de FETEN Clothing. Y bueno, y los de Quintessence. Y ahora pues este que hemos organizado nosotros. Ah, mira, tercer festival. Sí. La verdad si que la sí. sala, si nos sentimos a gusto, pues mira, pues se repite. Si se puede. Claro, mira, ves. Exactamente, ahí está. Hay que tocar en salas que te gusten, exactamente. Claro, claro que sí. Y que trates de mirar al músico y... Porque en salas que no trates de mirar al músico, pues mirar... Alguno y por ahí me tendría que pensar, no sé si a ti... Nah, sí, no, tampoco... Habría que pensarlo, o sea, no... Tampoco vamos aquí a... No, es exquisito, ¿no? Hay salas que, bueno... Bueno, hay salas y salas y ya está. Claro, eso es. Exactamente. Y el músico lo que quieres tocar. Y que la gente escuche sus canciones, que tanto trabajo ha hecho en el local de ensayo. Eso es. La de horas que se tira uno. Sí. ¿Cuántos ensayáis a la semana? ¿Una vez? ¿Dos? Nosotros intentamos dos, pero casi siempre suele ser una al final. Entre unas cosas y otras, pero bueno, al menos... Por trabajo, por todo. Sí, le dedicamos dos, tres horillas a la semana. Al fin y al cabo, con el paso del tiempo puede ser más difícil el... Poder, claro, sí. Lo que hemos hablado claro. al principio, que al final pues el cuadrado... Como girar las horas, buah, que es complicado. Entre trabajos y cosas de estas, ¿verdad? Sí, claro, tiene. Al final cada uno tiene sus movidas y claro. juntarse luego es difícil. La familia, lo sé qué... Pues, sí, claro. Siempre hay cosas. Como pillen navidades, peor todavía. Sí, okay, ahí sí que tienen bueno. los eventos de cenas de empresas, de no sé qué... Total. Sí, sí. Al final, sí. La verdad es que de esas fechas hay menos conciertos. Esas fechas, sí. No creas, ¿eh? No hay de tantos. En diciembre no hay tantos. El 20 de diciembre tengo yo un bolillo, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿tú también tienes otro bolo? El 20 de diciembre con los predicador. Ah, toca los predicador, sí. Verdad. Las entradas son ahí en diciembre, claro. Claro, justo. Pero pues ahí, sí. generalmente suelen ser a principios de diciembre. A principios mediados, la cena de empresa. No, pero sí, vamos, concierto hay todos los días y da igual el día que sea. Sí. No, y más ahora que te cuesta horrores encontrar una sala. La verdad, sí. Sí, sí. O sea, ahora te dan una fecha el 24 y te digo yo a ti que más de uno se lo piensa. Pues ayer estuve viendo yo de la Revi y hasta mayo. Hasta mayo. Hasta mayo. Del año que viene. Sí. En Cocodrilo también tenían puesto ya de casi todo el año. Madre mía, o sea, estaba ya petado. Buf. Sí. Es verdad que tienes que buscarlo a una llovista. Sí. Ya ves. Porque claro, hay muchísimas bandas y claro, no solo están las bandas que te vas propias. Es que está también copado por bandas tributo y bandas de versiones, que hay muchísimas. Uh-huh. Y esas al fin y al cabo son de las que más rentables le sale a las salas. Claro, y claro, prefieren claro. exactamente. Y prefieren eso. Es lo que más mueve. Es una cosa que a mí me cuesta entender, pero bueno, a la gente si me mola más eso, pues es lo que hay. No te preocupes, tributo a Protean. Sí, pues hacer tributo a Protean. Nosotros hacemos tributo a Protean. Oye, estaría guay, ¿eh? Sí, tributamos, sí, pues le echamos ahí pasta. Sí, está claro. Ya ves. Está claro, sí, no, ya. Pero bueno, hay gente que tiene a lo mejor su banda tributo y luego tiene su banda de temas propios. Para poder grabar. Sí, muchos lo hacen así. Sí, en muchísimos casos, claro, sí. Exactamente. Gente que tocan orquestas también de. Claro. Sí. Y luego tiene su grupo. Y a lo mejor hay uno que tiene a lo mejor tres bandas, uno que tiene tal, y dice una de tributos, otra de versiones y otra de temas propios. Tal cual, sí. Sí, y al final, pues claro, por sí, eso está. Si quieres sacar un poco de pasta, lo que claro. te toca, y eres músico, pues te tienes claro. que. Mira, los términos, ellos mismos son banda, versiones y banda de temas propios. En unas cosas se llaman de una forma y en otras de otra. Han dicho, mira, vamos a hacerlo así. Claro. Porque en muchos sitios es eso. Claro. Si, como no toques versiones, no vengas. Claro. Entonces, pues lo hacen así. Meten algún temilla suyo de vez en cuando. Claro. Un par de temillas de ellos y a ver. Pero vamos. Y les viene bien porque luego se consigue pasta y luego graban con el pues grupo que te ve sus temas propios. A ellos les gustaría más tocar sus temas propios. Hombre, está claro. Bueno. Sí, pero al final pues eso, te tienes que adaptar un poco a lo que quiere la gente o las condiciones que te quiera poner claro. quien sea, o sea. Exactamente. Nosotros por suerte todavía no hemos estado en eso, o sea, somos libres de tocar lo que nos dé la gana. Ah, bueno. Hacéis bien. Afortunadamente hacéis bien. Pero claro, la pasta y todo eso pues cuesta. Sí. Pero bueno, hasta que no venga un padrino y. Que os pague. Bueno, ahí ya se hablará. Si llega el caso, si es que llega, pues todo es hablarlo. Si algún día llega. Creo que se podría llegar a un acuerdo perfectamente por ambas partes. Padrino, si nos está escuchando. Llama. Aporta. Papa, llama. Suelta la mosca. Aporta ya. Mi teléfono es. El 666. Venga, llama. El 666. Ah, sí, marca ese, ¿no? Marca ese que ya verás. Ya, te lo cojo. Florentino, te lo cogemos. Florentino, estamos aquí. Eso. Que no haré que os dé algo. Claro, ya no, exacto, sí. Que quiero. Tú puedes perfectamente, te lo puedes permitir. Hombre, a padrina podría. Tú blanquea con nosotros, no pasa nada. No pasa nada, yo miro para otro lado, ¿no? Nosotros no sabemos nada. Mientras nos pague para que podamos sacar nuevos no discos. No hay problema. Eso. Exactamente, ahí está. Mira, había una sala hace años que, claro, era un blanqueo de drogas y tal. A la gente le pagaba. Eran Vallecas y tal. Le pagaba, le decía, tanto a. Nada de porcentaje, no, sino dinero en el acto. X dinero en el acto. Y dice, joder, la gente se queda flipada. Dice, joder. Lo sé con suerte. Sí. Lo que pasa es que, claro, luego llegó un momento que, claro, cantaba, la policía sospechaba y decía, uy, ¿esto qué ha pasado? Que por aquí, que al final les pillaron tal. Pero mientras tanto, blanqueaban con, ya te digo, con los conciertos. Claro. Parecía que tal, y a lo mejor había cuatro pelagatos en el garito y viendo el concierto y tal. Qué bueno. Pero ahí estaba. Y le pagaban al grupo y decía, joder, ¿cómo es posible que me ha pagado pues todo lo que me ha dicho y tal? Digo, nos ha jodido, claro, tenía el dinero. Eso nos enteramos nosotros de esa cosa. Te digo, tío, que lo sé con suerte. Todos somos unos pringados. Si ay, Dios mío. Claro, me quiero ir ya, me estoy poniendo negro. ¿Qué sala era por curiosidad? La green, verde. La green, que ya no existe. Bueno, daban pistas, ¿eh? En Vallecas estaba. Pero bueno, esa ya pasó a mejor vida porque ya tengo que. Qué fuerte. Les engancharon bien. Bueno, como para no. Hombre, está claro, veía la policía, uy, qué cosa más rara. Mucha gente entrando, saliendo. Huele raro por aquí. Huele raro. Sí. Pasa algo y no bueno. Y claro, veías a los grupos tocar, había cuatro pelagatos viéndoles. Y decía, joder, pero si me han pagado aquí en el acto y todo. Claro. Digo, claro, tenían dinero para. Por favor, que no haya cuatro pelagatos el 28, ¿eh? No, que haya más gente allí, ¿eh? No, esos días se suele que pasamos no, lista, ¿eh? No, esos días pasamos se suele lista, llenar ¿eh? Porque las tres bandas sí llenan, ¿eh? Los Kaedis. Sí, ya, Kaedis suelen sí, no, llenar. Peña, y los doy, igual. Y vosotros también. Las anticipadas están yendo muy bien. O sea, tenemos las anticipadas en Entradium y están yendo muy, muy bien. O sea, no, pues no, ala. Lleno absoluto. Va a haber. eso es, estaría guay, pero sí, bueno, seguramente, tiene toda la pinta. Veremos, veremos a ver. Bueno, a ver, a ver, ¿no? Es viernes, no hay partidos de fútbol de estos que dan por culo, que te digo que... Que la ya, peña la vaya, bueno, pillando ya, por si acaso, que luego se lleva la sorpresa y ahí ya no vamos a poder hacer nada, así que... Claro, efectivamente, luego ya al final... No habrá fútbol, pero lo mismo viene alguien por ahí... Pero ese día en el concierto... ¿El aforo ya? ¿Perdón? ¿El aforo lo sabemos? No. Vale. No, que a ver, si sí, me acuerdo cuando puse las entradas porque lo miré para que no tal, pero bueno, pues ir a moscas, comprarla ya. No me acuerdo del aforo que tiene. ¿Verdad? O sea, comprarla ya y ya está. Ala. Si además, como dicen ellos, allí, o sea, luego puedes cenar, puedes beber, puedes lo que quieras. Sí, no, está el mercado y allí. Y luego lo tienes bien comunicado, si te quieres ir para casa, te lo tienes bien comunicado por transporte público, y luego si te quieres ir de fiesta, tienes infinidad de sitios para ir también. O sea, que la noche te la asegura de cualquier forma. Sí, la Vallecas ahora están abriendo cosas también. Sí, joder. Eso es lo bueno. Sí. Un tiempo que no había sitios para tocar en directo y mira, ahora sí, ahora hay varios y tal. O sea, que... Eso, la por fiesta no va a ser, y si te tienes que recoger prontito, tienes opciones más que... Exactamente, que sí. Si tienes que coger el transporte porque lo que sea, yo que sé, ahí antes de las 12 no ha acabado, así y que... Y si no, pues ¿sí? Estaremos nosotros en lío para que te vengas de fiesta después y ya está. Claro. Eso. O sea, más de una ha sido de, no, me voy ya, digo, no me seas así. Oye, que a mí me engañaron una vez unos que tocaban... Sí, seguro que la sala de grito. Seguro que te engañaron. Tocaron, fue la brada y dijeron, venga, que te vayas de cachondeo con nosotros. Luego nos fuimos a los bajos de Argüelles. Digo, de Argüelles, no, de Español, perdón. Que ahí hay varios caritos, sí, en la Enterdad. Estaban en el Heiser. Bueno, estaban entonces en el Star, que ahora ya no está, pero bueno. Tal Tesola, hay varios. Tal Tesola, sí. Hay varios y tal. Que ya te digo, después del bolo y dijimos, venga. Vamos para allá. Venga. Venga, te liaron, Y yo no quería, Y tú no querías, claro, no querías. A las 7 en casa y al día siguiente con resaca. Ya, es lo que hay. Pero ¿y lo bien que te lo pasaste? Bueno, sí. Hombre, ya ves. La verdad es que te quiten lo bailado, Que madre mía, eso lo puedes, luego lo puedes comentar, luego puedes decir. Luego otra vez nos fuimos con Celtiberian, ¿no? ¿También fue? Ah, sí, otro concierto, sí. Es verdad que tocaban en un concierto prontito, es verdad. Luego nos fuimos. Sí, para ahí también. Al centro de Madrid. Uh-huh. Que hay varios sitios ahí. En la más zona de Malasaña. Sí, por ahí. Por Malasaña hay unos cuantos. Son lo bueno de Madrid. Sí. Que no está muerto, ¿eh? No. Uy, ¿qué dices? Que Malasaña no la hemos pateado bien. Tenemos ahí mucha guerrada. Sí, ahí te tenés. Sí. La verdad es que sí. Bueno, algo más que añadir, que tengáis que saludar. Ya nos vamos ahí, ¿no? Sí, al vecino del octavo. Pues nada, pues que para toda la gente que nos esté escuchando, que nos escuche después, que nos sigan en Instagram, que estamos en Spotify, bueno, en todas las redes sociales que hay. Y aparte, pues eso, que recordamos las fechas: 28 de noviembre con Kaedis y con Doi en la trinchera. Y luego el. ¿Te di el octubre? El 13 de diciembre estaremos en la Asociación de Músicos de Móstoles con The Golden Lips y Minos. Otro bolazo. Esas entradas en físico, importante recalcarlo: va a ser entrada ahí en taquilla, no va a haber anticipadas. Así que. O sea, que ya van allí y ellos lo compran allí, sí, la entrada, ¿no? En el 28 de noviembre lo hacemos mixto, pero en este han dicho que prefieren hacerlo todo en físico. Ahí quitas por delante, ya está. Es que lo mejor en físico, es que eso de... Pero te llevarás, sí, el recuerdo mínimo de una entrada. Es que mola llevarte tu entrada ahí. A mí sí. A mí sí, lleva la gente luego... Yo tengo un corcho ahí en casa. Claro. De colorinchis, sí, además. Ahí, claro. ¿Sabes lo que vale luego eso? Sí, sí. Tener ahí la entrada física. Son recuerdos, exacto. Así que, y nada, y pues como ha dicho Ángel, que a partir ahora de ya después de diciembre, del 13 de diciembre, pues nos tomaremos un pequeño, esperemos, pequeño descanso. Pero no de descanso, sino descanso de componer a tope y de... O sea, no vamos a estar inactivos y tendréis noticias nuestras, espero, muy pronto. Pronto. Prontito. Nada, pues cuando tengan el disco ya saben dónde van a venir, ¿no? ¡Hombre! Sabéis dónde vais a venir, ¿no? En primer sitio, aquí está. Aquí a la mansión caéis. Aquí caéis, sí. Caéis, sí, como cayeron los caídis. Y los dos, que también cayeron por aquí, también, sí. Pues aquí cae todo el mundo. Por nosotros encantados. Guay, nosotros da igual, vete. Además aquí, cuando acaba el año, pues, hacemos especial de bandas que habéis venido y toca. Vais a sonar vosotros también. Claro, así que suena todo el mundo aquí. De puta claro. Madre. Sí, sí. Hacemos el especial, ¿verdad? Bola, sí. Bola, porque pones ahí música, que si pones a Kelly, que si pones a Doy, que si pones a no sé qué. Bola, ya tengo que. Es un especial muy guapo que eso le va. Mira, nos dura dos o tres días, por lo menos. Porque sí, como tenéis tanta gente, claro, al final. Un pedazo especial, ya ves. Sí, sí. Sí. Varios especiales, ya digo. Hacemos varios. Menos en 2020 que hicimos uno con cinco bandas o seis. No sé cuántas. Fíjate, por ahí, por ahí, por ahí. O sea, es que claro, el 2020 fue el peor, claro. Fue el peor. Sí, claro. Fue el peor. Estaba chunga la cosa. Y además, luego yo, hasta que cuando vinimos aquí, tampoco venían muchas bandas, porque claro, entre las restricciones y todo eso, tampoco podía venir mucha gente, claro. No, sí, sí. Entonces, ya yo creo que a partir de 2022 o así, yo creo que ya. Sí, ahí ya empezamos todos a arrancar otra vez. Claro. Sí, sí. Por eso mismo, no queríamos traer a mucha gente, por eso. Claro. Y teníamos luego, como había mucha restricción, muchas cosas, pues no. Nosotros teníamos aquí un permiso especial y tal, que sí podíamos venir, porque claro, sí, es un medio de comunicación, pues claro, evidentemente. Nos dieron un papel con que sí que. Claro, pero sabía. Claro. Si no, ya te digo, no podías. Claro. No podías salir de tu agujero. Te no, decía, estaba la cosa así. Sí, sí. No, no, bueno, nos contaban los retales, cómo ensayaban ellos ahí, claro. que un rato, ¿no? Claro. Los retales, madre mía. Ya no siguen. Sí, sigue, uy, sigue, sí, sigue, ¿eh? Sigue, sí, sí, sí, sí, sí, sí, hace poco. Pues sí, hostias, hombre, que sigue, sí, claro. Sí, con el mismo cantante y todo. Sí. Con el Israel a tope. Claro. Creo que era de Fuenla. Sí, sí, sí, correcto. Sí. Pues ahí están. En hostias. La sala Siroco, que los vimos el 12 Siroco. De octubre. El 12 joder, de octubre. No. Ahí estuvieron, sí. Sí, sí. Estuvieron un tiempo paraditos y tal, sí que no volvieron a los escenarios, pero han vuelto con más ganas. Hostias, qué fuerte. Me alegro, sí, sí. Si es que hay grupos que a lo mejor, que por lo que no, si no lo ves tocar en directo, parece que están inactivos. Pues no están inactivos. Los Protea, por ejemplo, vais a estar ahora inactivos, sí, en cuanto a directo, pero ellos no han en hecho cuanto un cambio ahí de música, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que está muy claro. Bien también. Eso, ¿verdad? Claro. Han hecho un cambio musical, claro, ¿verdad? Adaptado, sí, sí, mira, lo estaba buscando y sí, efectivamente. Ahí están, ahí están. Ahí están. Sí, sí, sí, sí. Hostia, ahí siguen. Sí, sí. Vale, esto en su día. Claro. Ahí están. No, coño, pues me alegro, coño, de que. Claro que sí, en la banda no vais a desaparecer. Vais no, a coño, yo estuve ahí trabajando con Alberto. Oh. Con uno de los guitarras. O sí. No sé si estarán dos o solo uno, pero yo estuve trabajando. No, sigue, Alberto. Sigue. Alberto sí, el otro Alberto, no. Sí. Estaba Alberto, Alex, ¿no? Y Ra. Claro. Y el batería, que no recuerdo el nombre ahora. Ya ves. Uh-huh. Y sí, la verdad que lo pasamos muy bien ahí en la Siroco, sí, el 12 de octubre. Sí, además sonaba bien. Sí, estuvo muy bien. Bueno, ahora yo creo que ya se van a mover un poquillo más. Exactamente. Pues le pasa mucha bata, que a lo mejor estar ahí componiendo, estar y tal, y estás un tiempo paradito de los conciertos, pero parece como si estuvieran muertos, pero no están muertos. Bueno, estás es que ahí. También Israel también sus problemas de salud y sus cosas también, que tuvo. También. Bueno, es un cúmulo, ya que os voy a contar ya a vosotros. Sí, te voy a contar que lo sepáis. Que no sepáis ya. Ay, ya sabéis cómo funcionan estas cosas en el mundo de la música. Bueno, la verdad que sí. Ay. Bueno, pues vamos a cerrar con la de Tras el Cristal, que es la última del EP. Muy bien. Que está en todas las plataformas. ¿Se lo puede descargar la gente también? Descargar, creo que no. Lo queríamos subir a Bandcamp, pero la verdad es que es un tema pendiente que tengo yo ahí. Soy yo que se encarga de estas cosas y no. No lo he sacado, no he sacado tiempo, pero vamos, en Spotify lo tenéis y en todos los medios de streaming, en YouTube lo tenéis también, o sea, pues mira, pues está accesible para todo el mundo, accesible. Así que a disfrutarlo. Sí, no, te lo digo que como no está en físico, pues que vea la gente, tienes que se lo puede descargar y lo puede tener. Exactamente, pero bueno, eso próximamente, yo ¿no? Creo que sí, ese es el que he puesto yo para promocionar el día de hoy. Sí, venía ahí, o sea que sí. Sí, así. Yo sí. Creo que sí, ese sí. Ese sí. Ese. Ah, vale, bien, perfecto. Es que sacamos el videoclip, efectivamente. El videoclip, sí, es verdad. La verdad es que tiene videoclip y tal, que es el único videoclip de este trabajo. Sí. Sí, tenemos también un lyric. Eso es, tenemos el videoclip y el videolyric. Y el videolyric. De Falsos Dioses. Uh-huh. Exactamente. Se lo montó aquí el colega. Lo hizo todo él. Eso él es. Él solito. Él solito. Con sus manitas sí, ahí. Sí, quedó guapo, guapo. ¿Qué te ayudó las manitas? Sí, sí. Bueno, pues algo más que añadir. No, nada, que joder, muchísimas gracias por, por dejarnos este espacio para pa compartirlo con vosotros. Y ya veis. Bueno, lo tengo encantado. Y nos veremos próximamente. Próximamente, como se suele decir, ¿no? Eso decía Telecinco. Próximamente. Próximamente en Telecinco, sí. Ahí está. 17 días, estamos ahí. Exactamente. Bueno, hasta pronto. Os dejamos con esta canción de Protea, que suena aquí en el programa Lobos. Yeah!